Mi especialidad es en educación inicial y de malentendido, pero me fue explicado como que era para el tema para inicial. De todas maneras, los dos temas, tanto de común como inicial, tienen troncos comunes, que tiene que ver con conceptos, con teorías, con metodologías de trabajo que están abordadas acá, ¿verdad? Sin duda que hay una especificidad para el tema de inicial que va hacia lo corporal y para el tema de común que aborda la cultura visual. Yo puedo completar la bibliografía, mandarla a DEMU por mail para la parte de cultura visual, porque la bibliografía la preparé lo específico para corporal, pero hay muchísima bibliografía que es común. Desde ese lugar, traten de incorporar ese tronco común para inicial y para común también. Bueno, el tema en inicial está dirigido hacia la educación artística en el nivel inicial, la importancia del movimiento para el abordaje de la cultura corporal, estrategias y recursos. No tenemos que olvidarnos que es un tema de didáctica, o sea que hay que abordar necesariamente la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ¿no? Incluso las bases del concurso piden una propuesta. En ese sentido, una de mis estrategias como concursante que he sido y sigo siéndolo, hasta el año pasado concursé, pasa primero, que fue lo que hice allí, por señalar aquellos términos o aquellos conceptos que ya desde la enunciación del tema implican la necesidad de conceptualizarlos, ¿verdad? O de definirlos, conceptualizarlos. Y en este tema es educación artística, nivel inicial y cultura corporal. Yo coloqué allí una imagen de Matisse, una reproducción de un cuadro de Matisse, que es la danza, ¿verdad? De alguna manera, porque tiene que ver con lo corporal y con el arte. Hay un marco conceptual, son términos polisémicos, quiere decir que tienen distintos significados, o sea que uno cuando va a conceptualizarlos tiene que aclarar que son términos polisémicos, porque en distintas bibliografías se pueden encontrar distintas conceptualizaciones y uno opta por alguna de ellas, ¿verdad? En este caso yo traje cuatro conceptualizaciones que giran en torno a este tema de la educación artística. En primer lugar, empiezo por educación. Tomé la definición de Miguel Soler, que dice: la educación no se dirige a un fragmento de nuestra persona, tiende a ser integral e integradora, a facilitar en el educando su desarrollo completo como persona y como ciudadano. Tomé esta porque nos habla de un concepto de educación integral e integrador, quiere decir un concepto de educación que no solo se dirige a lo intelectual o al raciocinio, sino que toma a la persona completa, ¿verdad? Con las emociones, con los sentimientos, con la sensibilidad. Es decir, enmarcar el tema en un concepto de educación amplio que incluya tanto lo cognitivo como lo sensitivo, lo emocional, es un punto de partida para este tema, ¿no? Después, ¿qué es el arte? Porque si estamos hablando de educación artística, definimos educación y tratamos de conceptualizar el arte, que creo que de todos estos términos es el más polisémico de todos. Incluso hay quienes dicen que no se puede definir. Incluso Picasso decía, si yo supiera qué es el arte, me cuidaría mucho de revelarlo. Porque como el arte es creación, en el momento que uno defina el arte, está dando los parámetros para una reiteración y no para una creación. Pero de todas formas nos podemos aproximar a un concepto, porque de alguna manera la sociedad va validando productos artísticos. Y este concepto apunta a eso, ¿no? Que el arte es una actividad humana consciente, capaz de producir belleza a través de formas realistas o abstractas que valen por sí mismas, capaz de expresar el mundo interior del artista, generar deleite, emoción o choque, porque no siempre la producción artística produce sensaciones gratas o pacíficas, a veces son sensaciones muy removedoras, como esa palabra que dice choque. Es una manifestación universal que perdura en el tiempo. ¿verdad? Aquí estaríamos hablando del arte, o sea, de la producción artística validada, valorada por la humanidad como arte. Cumple con esas condiciones. Es una actividad humana consciente que produce tanto satisfacción como choque y que a través del tiempo perdura, ¿verdad? Justamente es lo que tienen las producciones de arte moderno, de arte contemporáneo, que están rondando entre nosotros y nunca sabemos cuál es la que va a perdurar en el tiempo y cuál es la que va a pasar sin pena ni gloria, ¿verdad? Bueno, y juntando esos dos términos llegamos a educación artística. Educación artística que constituye uno de los ejes fundamentales de la formación integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así como por el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural. Esta definición es de Martínez Camacho y toma dos vertientes, o sea, lo que es la educación artística para la persona, pero también lo que significa para la cultura, porque si las obras de arte, si el arte perdura en el tiempo, quiere decir que perdura porque se difunde, se conoce. O sea que la educación artística es importante para el individuo que produzca arte, que produzca, que se exprese, pero también para que pueda recibir y nutrirse de ese arte validado a nivel universal. Y la cultura, que también se relaciona con todo esto, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Son aquellos rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, ¿verdad? En un periodo determinado. Refiere a los modos de vida, a las ceremonias, al arte, a las invenciones, a la tecnología, al sistema de valores, a los derechos, a las tradiciones, a las creencias. El término cultura es como un término más abarcativo que el arte, ¿verdad? Entonces estaríamos con estas concepciones enmarcando el tema. Y también les traje, porque ustedes están concursando en un momento en que hay una nueva ley, hay un nuevo programa, y hay que situarse en este momento, ¿verdad? La ley, que ya está vigente, la ley de educación, trae una definición de educación artística, que es esta. Ustedes, si buscan la ley, van a encontrar que eso es un avance. La educación artística está considerada como un eje transversal, como uno de los ejes transversales, ¿verdad? Tanto para ser tomada por la educación formal como la no formal. Y la educación artística se plantea cuáles son los propósitos, es que los educandos alcancen a través de los diferentes lenguajes artísticos una educación integral, volvemos a tener el término educación integral, ven que es un término que se repite, promoviendo el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción, impulsando la creación de universos singulares que den sentido a lo que es significativo para cada ser humano. Acá hay una... Hay también, al estar en la ley, ¿verdad? Es como una concepción de derechos, ¿verdad? Como el derecho del ser humano a que ese aspecto de su vida también sea tomado por la educación. Esto es importante que esté en la ley porque tiene que instrumentarse y tiene que llevarse a la práctica, ¿verdad? Y bueno, y esto es con respecto al tema de corporal. Les confieso que yo misma tuve que tratar de entender la propuesta de este tema, porque hacía mención a cultura corporal. Cuando uno va al programa, si bien no le sirve para el concurso, tal vez le sirva para entender el programa, uno se encuentra con que expresión corporal aparece en educación artística y después expresión corporal se repite en el área del conocimiento corporal. Yo no sé si lo han visto. Ahora lo vamos a ver, pues yo traje el sumario del programa allí. Tenemos las áreas del conocimiento, donde está el conocimiento artístico, y aparte tenemos el área de conocimiento corporal. Y expresión corporal se repite en ambas, algo que llama un poco la atención. Cuando uno se pone a leer y busca, que es una búsqueda que yo misma tuve que hacer, aparece allí una terminología de cultura corporal que también está enunciada en el tema, que está definida en el propio programa y que vendría a ser como un término que en el que incluyen a todas las actividades corporales, ¿verdad? Este conjunto de prácticas corporales que existen en la sociedad. Y ahí en prácticas corporales tenemos movimiento, experiencias kinestésicas, lenguajes corporales, sexualidad, apropiación y vivencias espaciales, motricidad, afectividad, expresión, comunicación, destrezas, habilidades, actitudes, sensibilidad y emociones. Con respecto a las artes visuales, yo los remito a la primera imagen que vimos, que fue el cuadro de Matisse. Toda producción plástica, de todas maneras, parte de un gesto. O sea que todo lo que estemos hablando de expresión corporal es válido como motor, como motivación, como estímulo para llegar a una producción plástica, ¿verdad? Es decir, el niño pequeño se mueve y sus primeros gestos, sus primeros dibujos son en el aire, ¿verdad? Sus primeros trazos son en el puré de papa, ¿verdad? O sobre la mesa, con el dedo, en el palito, en la tierra, ¿verdad? Es decir, la huella es movimiento. Y la producción plástica es movimiento, ¿verdad? Necesito moverme para plasmar esa huella. O sea que el movimiento está presente en la producción plástica también, en la producción visual. El movimiento también es una de los indicadores que vemos en una composición plástica, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el cuadro de Matisse que vimos es un cuadro con mucho movimiento, esa línea sinuosa. Yo porque les quiero dar también un poco de cultura visual, esa línea, ¿verdad? Curva que une a todos los que están danzando, ¿verdad? Es la que marca justamente ese movimiento, ¿no? O sea que es muy difícil separar en educación artística las distintas vertientes, ¿verdad? Las distintas disciplinas. O sea que movimiento está. Y como el tema era para educación inicial, de alguna manera yo no me iba a referir, como no voy a hacerlo, a las características del niño, porque creo que las pueden leer en otros lugares, en libros. O en los programas, que les digo, el programa de 0 a 36 meses que está vigente y el programa del año 98 que lo estamos dejando, estamos en un periodo de transición hacia este nuevo programa, pero que allí encontramos las características de ese niño que con respecto al movimiento son muy importantes, ¿verdad? Porque el niño primero es movimiento, toda su expresión primera es movimiento. Y bueno, y acá explicaba un poco con esa cultura corporal que aparece en el programa, de alguna manera está marcando un campo de acción que es la intersección entre todas las actividades que trabajan el cuerpo: educación física escolar, expresión corporal y educación psicomotriz. Esas intersecciones sería el campo de acción de la cultura corporal. Yo creo que este programa de alguna manera nos está poniendo sobre el tapete algo que existe desde hace años, que va a seguir existiendo, que es esa indefinición de estas tres disciplinas. Hay como un lugar en el que todo eso está indefinido, si es educación psicomotriz, si es educación física, si es expresión corporal. Creo que este programa nos obliga a trabajar sobre ese campo, a trabajarlo coordinando, o sea, no buscando las diferencias, sino buscando los puntos de encuentro, porque en definitiva se está trabajando sobre el mismo cuerpo, ¿verdad? Sobre el cuerpo del niño. Y acá vemos que se define la expresión corporal, pero también es una definición que abarca a todas las actividades artísticas. Reúne y desarrolla la sensibilidad, la percepción, el sentido estético, la imaginación, la fantasía, la creatividad, la comunicación y la capacidad emocional. Todo esto está incluido en la educación artística, ¿verdad? Desarrollar la sensibilidad, la percepción, el sentido estético, la imaginación, la fantasía, la creatividad, la comunicación y la capacidad emocional. Todo esto que se desarrolla por medio de la educación artística tiene efecto sobre las otras asignaturas, ¿no? Si yo desarrollo la creatividad, por medio de la educación artística voy a tener alumnos creativos en matemáticas, creativos en las ciencias, creativos en el lenguaje. O sea que lo que se trabaja en educación artística replica en las otras asignaturas. Es una de las vías de entendimiento más directa y universal entre los hombres, ya que puede unir donde el idioma limite y revelarlos que las palabras no abarcan. Todos los lenguajes artísticos los llamamos lenguajes no verbales, ¿verdad? Tenemos la palabra, pero tenemos también los otros lenguajes: el lenguaje plástico, el lenguaje corporal, el lenguaje musical, y también el lenguaje de la palabra, ¿verdad? La literatura. Pero los lenguajes no verbales permiten expresar aquello que la palabra no dice, otro medio de expresión. Y bueno, y el lenguaje del cuerpo, con sus posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas, tonos, destrezas y habilidades organizadas en secuencias significativas como manifestación de la totalidad de la persona. Bueno, acá yo definía lo que es la psicomotricidad. Creo que en este programa lo que ha quedado más, es una opinión personal, más desdibujado es la psicomotricidad, porque no se nombra. Es decir, si bien existe esa área de la cultura corporal, la educación física está explícito, lo de expresión corporal está explícito, psicomotricidad no aparece como tal. Y bueno, y acá explicaba lo que es educación física, está sacado del programa, y un término que se incluye en el programa, que es la corporeidad. Es una terminología que hace mención al cuerpo subjetivo, ¿verdad? No al cuerpo como un objeto que se mueve, sino al cuerpo subjetivo que siente, que se emociona, que piensa, ¿verdad? Bueno, y acá explico lo que decía de la educación física, expresión corporal, que la educación física, incluyendo la expresión corporal, es una tendencia que en los últimos años ha ido creciendo. La educación física ha ido incorporando también la expresión corporal. Y bueno, y aquí esto es común a toda la educación artística. ¿En qué teorías nosotros nos podemos basar para fundamentar la inclusión de la educación artística en la escuela? En todas las teorías del constructivismo también. Yo no las traje porque supongo que las van a leer para otros temas y que las conocen. Ustedes saben que Piaget plantea que el primer objetivo de la educación es crear hombres libres, creadores, capaces de hacer cosas nuevas, de no repetir lo que hacen otras generaciones. No conozco una definición que se adapte más a lo que es la educación artística que esa. Y sin embargo es Piaget, ¿verdad? O sea que el constructivismo en sí mismo, todas las ideas del constructivismo, el aprendizaje significativo, el aprender junto con otros, ¿verdad? La zona de desarrollo proximal de Vygotsky, todo eso se aproxima muchísimo al trabajo de la educación artística, porque la educación artística es expresión, es comunicación, ¿verdad? Es expresión y comunicación. El otro es muy importante para el proceso de educación artística. Yo no las traje porque supongo que son teorías que ustedes dominan o que van a leer en otros lados. Traje aquellas que explícitamente nos sirven defender y fundamentar el trabajo de educación artística en la escuela. Por allá por los años 1950 existía una primacía del cociente intelectual como medición de la inteligencia, ¿no? Era el reinado del cociente intelectual. Sin embargo, algunos investigadores comenzaron a darse cuenta que había alumnos, niños con bajo cociente intelectual que sin embargo podían resolver muy bien las cosas, y había otros niños con alto cociente intelectual que no podían resolver algunas situaciones. Por lo tanto, empezaron a considerar que existiría alguna otra cosa que tenía que ver con el solucionar problemas, o sea, con el aprender, con el conocer, con la solución de problemas. Y ese elemento que, bueno, que empezó a tener auge a partir de la década del 50 fue la creatividad. O sea, nosotros podemos resolver los problemas por una capacidad intelectual o también por una capacidad creativa. La UNESCO ha dicho últimamente creatividad o catástrofe en relación a los países del tercer mundo, ¿verdad? Si los países del tercer mundo se dieran cuenta que la creatividad es un elemento que ayuda a salir de situaciones difíciles, estarían realizando programas de desarrollo de la creatividad. Por eso la UNESCO dice creatividad o catástrofe, o se vuelven creativos los países del tercer mundo o van hacia la catástrofe. La creatividad es un rasgo que nosotros reconocemos como integrante de un país en desarrollo, en relación a los docentes o trabajadores de los países del primer mundo, ¿verdad? Todo el que viaja y ve en otros países los materiales que tienen las escuelas, las instalaciones que tienen, sin embargo, a veces las propuestas son repetitivas, no son creativas. Sin embargo, nosotros acá siempre decimos con lo que tenemos hacemos maravillas, ¿verdad? Bueno, ese elemento de la creatividad empezó a tomar importancia. Y además de que a partir del 1950, después de la guerra, comenzó a nivel mundial todo un movimiento por la educación artística, cuyo representante principal fue Herbert Reed. Lo tienen en la bibliografía. Herbert Reed, Lowenfeld, Stern, están en la bibliografía, son autores que empezaron a darle muchísima importancia a la educación artística como posibilidad de sacar a la humanidad de esa situación. A lo largo de la historia, ustedes saben que hay un correlato muy muy importante entre la historia y la historia del arte. A lo largo de la historia, cada vez que hay una guerra o una situación límite a nivel de la humanidad, el arte y la educación artística resurgen, ¿verdad? Es como una necesidad de la humanidad de rescatar lo que nos hace humanos, ¿verdad? Lo que nos distingue. Y bueno, y aquí yo traje una definición, hay muchísimas que son de la década de esa década del 50, pero esta que es del año 94, es de un argentino, Juan Carlos de Espada, yo la utilizo porque es muy abarcativa, porque plantea la creatividad no solo en la educación artística o en los hechos, en las acciones, sino hasta en el pensamiento, ¿verdad?